Pasamos al punto número 8 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre inicio de expediente a los efectos de solicitar para Yaiza el reconocimiento del título de ciudad histórica. Procedemos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la documentación obrante en el expediente por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido del Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa previa deliberación de las reuniones acuerda prestarle su aprobación dictaminándolo favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo precedente. Bien, dentro del mismo reglamento está la posibilidad de solicitar como ciudad histórica al municipio de Yaiza. Igualmente hay que iniciar el expediente. Luego, pues se tendrá que solicitar hacia el Gobierno de Canarias. Es quien determina este título honorífico. Entendemos que por la historia del municipio creo que tenemos los criterios y tenemos las condiciones para hacerlo. Y bueno, pues ahora se iniciará la solicitud, será la solicitud hacia el Gobierno de Canarias y argumentada, desde luego, a nivel histórico y a ver lo que ellos nos responden. ¿Sí? ¿Quieres decir? Doy la palabra a la secretaria para Comenzar un poco más. Con respecto a la normativa aplicable en relación al expediente, es el decreto 123.1990. de 29 de junio, por el que se regula el procedimiento a seguir para la aprobación por la Comunidad Autónoma de Canarias de escudos heráldicos, blasones, banderas de las islas y municipios del archipiélago. Entonces, su artículo 2 establece el expediente se debe tramitar, seguirá los siguientes trámites. Primero, tramitación por parte de la entidad local, solicitud suscrita por el alcalde, memoria debidamente documentada, certificación del acuerdo plenario adoptado, y esto todo se tramitará con una exposición pública al objeto de oír sugerencias y todo esto se procederá a mandar a la Dirección General de la Administración Territorial. Es la tramitación que hay que llevar. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Me parece muy bien lo que se pretende solicitar. La única duda que me surge, ¿no sería adecuado poner solicitar para el municipio de Yaiza y no solicitar para Yaiza? Porque podemos entender que para Yaiza sería pueblo de Yaiza y otros pueblos se pueden sentir como que no pertenece, no sé, ¿no sería lo más lógico municipio de Yaiza? Al municipio de Yaiza, solicitar al municipio de Yaiza y no solicitar a Yaiza como pueblo en sí, para no, que no haya una confusión. Mi interpretación sí, cuando hablo de Yaiza es todo el yo municipio. Sé que el no municipio sé es Yaiza, si usted perfecto. Hace diferencia. Pero sí, pero pueden sentirse otros pueblos un poco al margen de que es por Yaiza, por lo que se proclama Yaiza Pueblo, y no por el municipio de Yaiza. No sé si sería lo más lógico que aparezca la palabra municipio de Yaiza. Yo creo que ese es el título del... Pregunto, bajo mi ignorancia. Por cambiarlo se puede cambiar. Vamos a ver. Es el título del punto del pleno, pero en el desarrollo de la propuesta se habla de municipio. Claramente yo no voy a nombrar, si yo nombro ciudad histórica será todo el municipio. Claramente no voy a ir por pago. Y yo cuando lo veáis hablo de todo el municipio. Vale. Entonces no tengo ese carácter separatista. O sea, para mí Yaiza es todo el municipio. Perdón, de forma, no sé si quieres añadir algo. Disculpen, es un error en la redacción del punto. No, es término municipal. De hecho, es la entidad local, es el ente municipal. Vale, sí, tal, yo lo doy por hecho, pero para evitar mínima territorial, término que municipal otro, de Yaiza. Otros pagos se sientan un poco... Disculpen. Porque la historia sabemos dónde arranca, pero bueno. en qué pueblo arranca, pero bueno. Sí, por supuesto, pero es la historia del municipio. Sí, pero simplemente bueno, para evitar eso, sí... No lo se cambia y se especifica, no pasa nada. A mí la propuesta, la solicitud me parece estupendo, me parece correcto y ojalá se logre. Nada más que decir. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, en principio, el punto, bueno, en la votación lo aclaramos. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos? Bueno, en esta propuesta esto es increíble, de verdad. Ciudad histórica de Yaiza y de Femé, de cuando nos invadieron los españoles y todo lo demás. O sea, vamos a hacer una ciudad histórica de la invasión de Canarias, es lo que estamos indicando aquí, ¿no? Porque según nos están proponiendo, desde Normandía, criterio histórico de la propuesta, desde Normandía viene Betancourt, un tío por allí, y nos invade a los canarios. Y esto lo queremos renombrar, como decir, esto es una ciudad histórica, en un sitio donde hemos sido maltratados. Aquí en una de las propuestas dice, los naturales pierden la confianza en los forasteros y comienzan las guerras. Y de eso tenemos que estar orgullosos nosotros. De eso queremos ser una ciudad histórica. De reconocer que nos invadieron, de que tuvimos que salir corriendo y que al fin y al cabo, ¿qué quieres que te diga? Después viene el Papa y ahora nos dice con un laudo que en este momento, recuerdo que estamos en el siglo XXI y somos un estado confesional. Volvemos otra vez con la Iglesia hacia atrás, siempre tiene que aparecer la Iglesia. Vamos a ver, no sé, yo hasta qué punto crear una ciudad histórica cuando lo que estamos renombrando, según como aparece aquí, el criterio histórico, es la invasión, joder, pues a mí no me hace ninguna gracia el criterio de ciudad histórica. Renombrar de los antepasados, como se suele decir, y lo que sufrieron por parte de los invasores. Pues yo, perdone que le diga, a mí no me hace ninguna gracia renombrar la ciudad histórica de Yaiza. Yo, sinceramente, aquí lo que según la propuesta que usted me está apareciendo, un criterio histórico de la propuesta, me empieza a dar todo a la invasión. Y queremos que eso quede renombrado y quede como recuerdo para nuestros hijos, nuestros nietos, renombrar de que fuimos invadidos, que tuvimos que salir corriendo a escape cuando podíamos estar eso. ¿Se podría hacer la ciudad histórica de las Américas cuando los españoles fuimos a invadir también América? ¿Tú crees que ellos estarían contentos? Pues a mí no me parece ninguna renombrar y recordar hacia atrás y decir lo que esta gente pudieron hacer aquí ante nuestros antepasados. A mí no me hace ninguna gracia, sinceramente. Por eso la voy a votar en contra, sinceramente. Y nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Expresión Canaria? Sí, en este sentido está claro que la historia de este municipio es la que es, nos guste más o menos la forma en que se realizaron. Estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo Ramiro en este sentido, pero está claro de que es la historia que hemos tenido en este municipio, en la isla de Lanzarote. Y por lo tanto, yo creo que eso ya no lo podemos borrar, desgraciadamente, y por lo tanto, dejamos que el Grupo de Gobierno, si ellos han decidido que esto siga adelante, pues no, en ese sentido no tenemos nada más que aportar. Muy bien, gracias. Yo creo que la historia de un pueblo, de un país, haya sido menos cruel. Yo respeto. Usted lo interpreta por esa parte. Yo creo que la historia nunca se puede olvidar, es mi opinión, para precisamente no se repita, no se vuelva a repetir. Esa es mi opinión, así lo veo yo. La historia, es verdad, que ha sido la que ha sido. Yo no quiero nombrar esto pensando en enalzar lo que allí sucedió. Pero sí es verdad que es bueno, fue el primer contacto con los conquistadores, con los normandos. Se estableció ahí la primera diócesis de Canarias. Y entiendo que ha sido un hito importante en la historia del municipio. Yo lo veo así. De todas formas, ya digo, respeto las opiniones de todos y yo lo interpreto por ahí. ¿Le parecería bien que se dijese la ciudad histórica de Auschwitz? Pero, bueno, ya se ha dado por debatido. Yo respeto su interpretación, yo tengo la mía y creo que, bueno, son hitos importantes en el municipio y, sobre todo, no se pueden olvidar para que no se vuelvan a repetir, sobre todo eso. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL y San Borondón. Abstenciones. Coalición Canaria. Votos en contra. Ganemos Podemos.